Tocar bien un instrumento musical requiere muchas horas de estudio, pero tocar un instrumento en el que hay que utilizar teclados diferentes con ambas manos y que para producir sonidos hay que abrir y cerrar un sistema de fuelle, requiere de una coordinación especial cerebro-dedos y del resto del cuerpo. Y sin embargo, a finales del siglo XIX se convirtió en un instrumento popular que servía tanto para los bailes y danzas tradicionales como para los bailes de moda en aquel entonces, pasodobles, mazurcas, polcas. El acordeón, el acurrión, en el lenguaje coloquial, se incorporó a fiestas y romerías por toda la península, siendo su presencia más notable en la zona norte, desde Galicia a los Pirineos, para pasar posteriormente por diversos periodos de esplendor y decadencia. Ya no lo recuerda el maestro concertista francés Max Bonnet. El acordeón realza sus músicas con la autenticidad de su expresión musical. Lo podemos amar u odiar, pero raramente nos dejará indiferentes. Nosotros, hoy martes, no queremos quedarnos indiferentes ante las posibilidades musicales de este magnífico instrumento y de sus intérpretes, y para ello hemos realizado este espacio de Radio Laredo dedicado íntegramente al acordeón, esperando que sea del beneplácito de todos nuestros oyentes. Comenzamos una semana más el programa que un día decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, buenas tardes, Noel del Río. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos para hablar de acordeones y demás instrumentos de lengüetas móviles que vibran con un fuelle. ¿Aquí hay alguno? ¿Hay alguno aquí? Sí, porque Saltabardales, que oiremos luego, tenían acordeonista. Uh-huh. Celia Movellán. Uh-huh. ¿Y este mira, es un tema? Ahí está sonando. Mira qué apunto. Uh-huh. Pues como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Queremos mandar, antes de comenzar esta gila, un saludo de ánimo en estos momentos difíciles a nuestra compañera Conchita del programa Onda Lectura y a toda su familia. Desde la gila, pues un sentido ánimo y pésame. También queremos recordaros que vamos a tener un programa especial de la gila esta Navidad. Salimos de esta cocina. Una gila en directo, ¿verdad, Tono? ¿Verdad, Rodri? Vamos a salir... que vamos a titular. ¿Te acuerdas cómo le vamos a titular, Tono? Días de parabién o de parabienes. De parabién. Días de parabién. De parabién. Bueno, ya os iremos informando de todas esas actuaciones en directo que va a haber en ese programa tan especial que queremos que sea para todos vosotros de la gila en Navidad. Y Tono, ¿qué nos traías algún refrán? Refranes referentes a acordeones, no hay ni uno. Fíjate que para el algo bogue encontré uno. Para el acordeón, nada. Ni uno. Bueno, hay que tener en cuenta que es un instrumento moderno, relativamente, claro. A finales del siglo XIX. Pero fíjate, los albogues, con lo antiguo que es, solo había un refrán. Uh-huh. ¿Has repasado el palafranero? Repasé toda mi documentación, recurrí, que no me gusta, a internet y nada. Bueno, pero si nos habrás traído alguna adivinanza. Pues sí, mira, uno que yo creo que viene bastante al hilo. Está, por cierto, puesto en nuestra bitácora. Ya sabéis, poniendo la gila en Google, podéis... verlos allí, esas adivinanzas y con las soluciones. Bueno, y recordar que este programa se puede seguir desde cualquier sitio del mundo. Mundial. Por Radio Laredo, por online, ¿no? Eso es, en internet, radiolaredo.com. No, www.radiolaredo.com. Ya. Eso es, para, es que sabes lo que pasa, que luego con los HTTPs y las romanas inclinadas no nos enteramos. Sí, Rodri, sí. Bueno, a lo que te iba, vamos a meternos en harina. La adivinanza dice así. A ver si la adivino. Yo creo que sí. A ver. Va muy al hilo. En manos de las damas, unas veces estirado y otras veces encogido. En manos de las damas, unas veces estirado y otras veces encogido. Pues si alguien bueno, sabe casi, la respuesta casi, y nos casi lo llamar, sé por lo que has dicho al principio. Pero y bueno. Nos quiere llamar, que llame al 942-61-2700 y nos diga la solución. Uh-huh. ¿Y frase relativa al acordeón? Pues sí. Yo he traído una frase, también hilada, que dice así. Bueno, no, en principio la voy a presentar. Cuando de acordeones hablamos, a muchos nos viene enseguida la imagen de una muchacha entusiasta de la ornitología, o la de algún payaso, de los del circo, con su machacona melodía, o la del músico de la esquina, con su especial cantinela. Pues bien, es a todos estos y algunos más a los que les viene, ni que pintado, la siguiente frase. Dar la tabarra. Como llueve, tono. Ya te digo. Dar la tabarra. Que solemos dedicar a las personas molestas, inoportunas y fastidiosas que por su insistencia y machoconería resultan sumamente pesadas, pudiéndoles llamar también tabarrosos o tostones. Tabarra o tabarreta equivale también a ruidos continuos y estruendosos, como puede ser la lluvia contra los cristales, como ocurre en estos momentos. Según Joan Corominas, es voz derivada del tábano o tabarro, moscón, que con sus zumbidos y picaduras continuas molesta a las caballerías. En este mismo sentido se suele utilizar vulgarmente otra frase que no necesita más aclaraciones. Ser una mosca cojonera. Claro y rotundo, efectivamente. Como es el castellano. Eso es. Que se entienda claramente. Recordar que hay un par de actuaciones para este fin de semana en el PAF La Tribu de Solares, este viernes 28 de noviembre a las 11 de la noche, más o menos, actuará Phil Grijuela de nuevo en aquel pub. Y el sábado 29, a partir de las 11, más o menos, pues actúa la orquesta Habana Moon. Luego, la semana siguiente, que no tenemos gira, ya lo dejo anunciado, habrá una full session allí también en el directo. Hay gira en directo. Hay diferida, sí, que habla, de la cuarta temporada. Y era Todos los hombres sois iguales, creo recordar. Eso sí, es. ¿No? Sí, porque la semana pasada fue... Con las mujeres. Sí, que era mujer tenías que ser. Mujer, eso es. Y para compensar... Bueno, compensar que... Bueno, fue, no sé si fuimos muy suaves. Fuimos muy suaves en ambos programas. Sí, ¿eh? Sí, bueno. Y este programa lo volveremos a escuchar el domingo. Ah, bueno, sí. A las 11 de la mañana. Eso es. ¿Qué me querías contar antes de Aura Tazón, tú, no? Pues que está a punto de sacar ya disco. ¿Ah? Posiblemente para la siguiente gira sí. Podamos ya hablar con ella y casi uh-huh. tenerlo en nuestras manos. Vale. Y que nos lo presente, vale. Que está la criatura a punto de salir. Vale. Pues bueno, ahora nos vamos a ir sin más, como os dijimos ya en la última gila, y vamos a hablar con una persona que está haciendo un tremendo trabajo musical y cuyo nombre es Ibai de Hiedra, y vamos a empezar escuchando este tema sacado de una maqueta que se puede conseguir, o podéis escuchar entrando en su página, que luego comentaremos, y bueno, vamos a escucharlo un poco. Thank you. Ibai de Hiedra es un proyecto de música folk, celta, ambiental, con una idea de Ibai, que es guitarrista y voz de Hiedra. Comienza su andadura en este proyecto instrumental en el verano de 2007, con guitarras, mandolinas, fiddles, pipes, pianos ambientales y percusión. Este tema que estamos escuchando es un adelanto del disco que próximamente va a sacar al mercado, cuyo título es, o va a ser, Killer Arp at Midnight, con 8 temas instrumentales con diferentes visiones del mundo en el que vivimos, con ritmos jazz, reel y hornpipe. Es el cuarto trabajo de Ibai, que es un músico autodidacta de guitarra clásica y acústica, guitarra eléctrica y mandolina, con claras influencias celtas, como podemos comprobar. Y sin más, vamos a darle paso porque creemos que le tenemos ya, si no él lo ha hecho todo bien en la cocina que tenemos en la Gila, al otro lado, a Ibai. Hola, Ibai. ¡Apa! Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí disfrutando de tu música, Ibai. Ah, bien, bien. Queremos que nos cuentes un poco de este proyecto. Esto es una maqueta que has realizado con 4 temas de ese nuevo disco que quieres emprender y sacar a la luz. Sí, bueno, en principio pues es eso, era un pequeño adelanto, vamos, un pequeño adelanto al experimento que estaba haciendo y eso, pues bueno, en él se recoge un poco parte de lo que, bueno, de lo que se encontrará en el disco, que serán pues 10 temas instrumentales y entre ellas pues serán algunas adaptaciones de música pues tradicional irlandesa o escocesa. Uh-huh. Y bueno, luego pues hay, bueno, casi todos serán temas propios y las propias adaptaciones estas que hago pues también pues tendrán retoques y tal. Sí, eso. Es un poco curioso, música celta en el País Vasco, porque no suele proliferar allí este movimiento musical, ¿no? No, bueno, no, básicamente no, prolifera pues un rollo más de folk vasco, digamos, pero bueno, el que tampoco sigo mucho, la verdad. Uh-huh. Y la verdad que me siento muy atraído por el mundo de la música celta, bueno, todo lo que engloba, porque bueno, no solo de Irlanda y de Escocia, también de Asturias, de Cantabria, de Galicia y bueno, de Estados Unidos, bueno, y de donde sea, ¿no? Simplemente este tipo de expresión musical, ¿no? Uh-huh. Los temas, comentábamos que son diferentes visiones del mundo en el que vivimos. Nos has comentado que yo tenía aquí apuntado 8, son 10 definitivamente los que van a componer el CD. Sí. Y cuéntanos un poco por dónde van esas visiones. Claro, yo la música no la hago por, vamos, este tipo de canciones no las hago porque sí, o sea, las hago en base a momentos que quedan en mi cabeza grabados, en cosas que veo en el mundo, en la sociedad, en la naturaleza, en lo que sea. Y entonces yo, pues, intento expresar esas cosas en música, siendo una cosa difícil, intento expresar esos sentimientos en música y luego, pues, claro, a raíz de esos sentimientos, pues, les pongo un título. Vamos, no les pongo un título al azar o... Sí. Está todo meditado y, vamos, más que meditado, digamos. Uh-huh. ¿Y para cuándo más o menos tienes prevista el lanzamiento del CD? Pues me gustaría que a primeros de año, marzo, bueno, a primeros de año, marzo, así me gustaría que estaría ya en la calle. Uh-huh. Sabemos que aquellos que estén interesados, a todos aquellos oyentes que les guste este tipo de música, que sé que son casi todos los que nos escuchan, que pueden acceder a tu página, sí, tu página web, coméntanosla, para escuchar algún tema, sí, y leer algo más acerca de tu historia y de tu trayectoria. ¿Cuál es la página que pueden visitar, sí, nuestros oyentes? Bueno, la página donde engloban todos los proyectos pues es www.outlawproject.com, y si no, bueno, simplemente pues poner Ibai de Hiedra en el Google y, ajá, pues te salen miles de resultados y ya pues por ahí puedes encontrar. Y bueno, de este single, el que estáis pinchando, pues está gratis, sí, entonces también pues se lo pueden bajar si quieren y eso. Vale, y incluso se puede también comprar. Sí, vamos, para apoyar el proyecto, porque bueno, está muy gracioso lo que pones en la contraportada. Dice, este CD que acabas de comprar, descargar, robar, es, sí, una demo, adelanto, que incluye 2 canciones del disco Killer at Midnight, sí, Rasodio Celta, etcétera, etcétera. O sea que bueno, sabemos que también tienes un buen humor a la hora de entender a la gente que bueno, pues que se descarga y, sí, y no colabora con sí, euros a estos proyectos, ¿no? Que además salen costosos porque bueno, la difusión de ellos es dificultosa, ¿verdad, Ibai? Sí, no, la verdad que pues sacar un proyecto de esto adelante, pues el single este especialmente no, pero con lo que sea sacar el disco pues va a suponer mucho dinero, más del que, vamos, el que yo pueda llegar a tener, pero también pues a la vez entiendo con lo que pone al principio del CD o lo que ves por la página mía y tal, pues también quiero hacer una referencia a que, vamos, que no pretendo que todo el mundo se compre mi música, que yo sé que toda la gente no puede igual, este single valía 3 euros, pero yo sé que igual si el CD vale 6, por ejemplo, no sé si lo que llegará a costar al final, pues entiendo que mucha gente no le apetezca pagar los 6 euros y comprarse el CD, entonces entiendo que, vamos, que la gente también tenga opción a bajárselo gratis, vamos, que no solo tengan acceso a la música la gente que tenga dinero, ya que hoy en día tenemos esa opción de difundirlo gratis, aparte de la difusión, pues es eso, o sea, que la música llega a todo el mundo, el que pueda comprar o el que quiera, se lo compre. ¿Y alguna actuación en directo que tengas prevista últimamente para aquellos que te quieran seguir y ver en directo? Pues la verdad que este proyecto, aparte de Hiedra, este proyecto es más bien un proyecto, vamos, un poco íntimo y aparte, vamos, difundirlo se difunde a, vamos, todo lo que puedo y más, pero lo que es a nivel de conciertos no he tenido ofertas y oportunidades, pero bueno, de momento he dado 3 o 4, ¿sabes? Uh-huh. Lo que es, pues, conciertos pequeños de 50 personas, tal. Y de momento, pues, no me llaman y eso para dar alguna fecha en alguna sala o cosas así, pero normalmente, si no me llama mucho la atención la cosa, suelo decir que no, o sea, no me lo planteo a nivel de conciertos. O sea, disfrutar donde toques. Muy bien, nos mantendremos informados de cuando salga este disco, de tus proyectos. Y te vamos a despedir oyendo otro título de esta maqueta, que es el corte 4, que es de Sadun Between Mowling. El título de la canción nos sugiere algo, me imagino que como nos has contado te has sugerido algo, cuéntanos un poco el porqué, porque además es un tema muy intimista, hecho con una guitarra acústica, ¿es? Sí, guitarra acústica, sí. Bueno, en la grabación del disco ya, que está más matizado, será con clásica y eso, pero bueno, es simplemente, pues el tema surge a raíz de bueno, estaba curiosamente tocando bueno, en casa de un amigo que es artesano, que se dedica pues a hacer encuadernación, y estaba haciendo unos trabajos de encuadernación y al lado suyo estaba un amigo pues también dibujando, y no sé cómo, hablando mientras hablábamos, yo estaba tocando sin más por encima y no sé cómo me vino un momento de creatividad, digamos, y yo intentaba, como no sé, cuando me estaban ellos hablando, intentaba ponerle música y la cosa hablaba, pues estaban hablando pues de historias nocturnas de hace años y tal, y tal, y claro, por eso sugirió lo de la luna, lo de Moonlight, la luz de la luna sobre su Gaztieta, que para mí pues es donde empieza todo este proyecto, que su Gaztieta es la Arboleda, es la cuenca vinera vizcaína, es un lugar, vamos, que por su paisaje me inspira mucho, entonces pues lo junté todo y hice como pues esto, esa canción. Pues muy bien, pues vamos a escucharla atentamente y Ibai, te deseamos toda la suerte del mundo. Todos los éxitos también, y seguiremos tu trayectoria. Vale, bueno, pues muchas gracias y encantado de haber participado en el programa. Un saludo. Gracias a ti, hasta siempre, Ibai. Bueno, agur. Agur. Vamos a centrar ya en el tema que hemos querido que sea el tema principal de esta gila de hoy, que es el acordeón, y con un tema además muy bailable y antiguo y tradicional, ya se puede hasta llamar tradicional, incluso popular, más en nuestro, en nuestro programa, porque le hemos puesto ya versionado por varios instrumentos. Pues vamos, como es la campanera, que no lo había dicho, pues vamos a esta parte del programa ya dedicada exclusivamente al acordeón. Vamos a escuchar ese tema, la campanera, y luego Tono nos cuenta algo. Ha conocido el acordeón como se oye tiempos mejores, aunque esto tiene muchos matices, pues por doquier aparecen acordeonistas y parece que hay un cierto movimiento en cuanto a la recuperación del acordeón diatónico por parte de músicos dedicados al folk. Hasta hace bien poco era muy común ver en los pueblos, aldeas por mejor decir, al acordeonista tocando para el baile, tanto piezas tradicionales como los bailables de estos de toda la vida que estamos escuchando. Sin embargo, estos instrumentistas han pasado casi desapercibidos para aquellos dedicados al estudio de la música tradicional, salvo honrosas excepciones, que todo hay que decirlo. Poco interés han despertado quizás por tratarse de un instrumento relativamente moderno y tan versátil, que incluso desplazó en algunas zonas a otros instrumentos más tradicionales. Sin embargo, desde el punto de vista evolutivo, este desplazamiento se produjo en unas circunstancias muy concretas, lo que propició que la tradición continuase y se enriqueciese con dicho instrumento. Al sonido de las acordeones, diatónicas y cromáticas, concertinas, bandoneones y algún que otro instrumento de lengüetas móviles más, pasaremos esta tertulia al calor de las ascuas que crepitan aquí en el hogar, que un martes más hemos encendido en esta cocina. Es con estas músicas con las que se echan de falta a las mozas en la gila, ¿eh? Ya. Qué barbaridad. Vamos a oír un poquito más antes de que acabe. El acordeón, qué olvidado le tenemos. Ese instrumento que tantas alegrías ha dado. Que tantas parejas ha hecho y deshecho, porque también ha deshecho muchas. Por cierto, la etimología de la palabra acordeón proviene del alemán accordion, derivado del italiano accordare, que significa afinar un instrumento, porque los alemanes pensaban que sonaba muy afinado. Pero bueno, antes de seguir, hombre, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza cómo es un acordeón. Pero claro, tenemos la imagen, esa imagen del señor acordeonista sentado, porque un acordeón cromático de teclas pesa, ¿eh? Y bueno, pues tiene teclas de piano por un lado, tiene botones en la mano izquierda y luego tiene un fuelle. Coméntanos un poco eso, Tono, cómo casi el intríngulis del acordeón. Pues ese que tú has dicho, efectivamente, el acordeón piano, que tiene 3 octavas de extensión en sonido, tiene las teclas de las notas naturales, las blancas, las notas alteradas, bemoles y semitonos, que son las negras, exactamente igual que un piano, y se manejan eso con la mano derecha y con la mano izquierda, aparte de abrir y cerrar el fuelle, que es lo que hace que entre aire y se muevan esas lengüetas que suenan, tiene unos bajos, se llaman bajos esas teclas, en el cual van haciendo un acompañamiento a la melodía. Eso en los acordeones cromáticos. Hay que abrir y cerrarle. Para que tenga corriente de aire en todo momento. Y mueva esas lengüetas. Y ese sería casi el acordeón más evolucionado que hay actualmente. Efectivamente. Pero en un principio también había otros acordeones, cuéntanos. Y los que primero inventaron, bueno, el tema de los instrumentos de lengüetas móviles ya se remonta a la antigüedad. Una armónica no deja de ser instrumento con lengüetas móviles que ya se tocaba, era conocido en China, en 3.000 años antes. En donde el fuelle es nuestros propios pulmones. Efectivamente. Basado en eso, pues está el armonium, que se toca en la India. Podría parecer como un antecedente del acordeón, sin embargo, tuvieron recorridos distintos. El armonium sigue tocándose tal cual y el acordeón, pues realmente es un invento como tal de hace dos siglos, de 1800. ¿Tú tienes el dato por ahí? Sí, en 1829 ya Demian Cyril empezó con sus hijos a enredar con este tema. Pero no es hasta casi finales de siglo cuando, bueno, pues se extiende por toda Europa y llega a España, porque en España, aunque ahora parece ser que, bueno, pues por diversos avatares musicales no se prodiga mucho en los medios de comunicación, aunque hay grandes... Y sociales, ten en cuenta que grandes acordeonistas en España, claro. Hay grandes festivales de acordeón, hay grandes escuelas de acordeonistas... Y bueno, pues no sé por qué, no sabemos muy bien por qué, es un instrumento casi denostado. Sin embargo, hubo fábricas, personas. En Valencia estaba la fábrica Alcid, hacían acordeones, en un principio diatónicos, que no hemos hablado de los diatónicos. Los diatónicos son que solo tienen notas naturales, no tienen alteraciones, no tienen los bemoles ni los sostenidos, y tienen una cosa curiosa, que una tecla no suena la misma nota si cierras... O si abres el fuelle. Sí. Al cerrar da una nota, al abrir da otra. Con lo que complica bastante su ejecución. A mí siempre me ha parecido un instrumento terriblemente complicado. Yo creo que sí, que debe de ser de muy complicado. Y bueno, pues casi que los podríamos diferenciar en esas tres clases, ¿no? O sea, acordeón diatónico, acordeón cromático con botones y acordeón cromático con teclas. Bueno, piano. Vamos a escuchar además de un grupo del cual... somos amigos, nos gusta decirlo porque la verdad es que se portaron estupendamente cuando hicimos el programa dedicado a Aragón, mandándonos cantidad de información. El grupo se llama Cicután y de él hemos sacado un tema porque vamos a hacer un pequeño recorrido con el acordeón por todo el norte peninsular, que casi es donde más grabaciones hay de música tradicional, aunque luego hay muchos acordeonistas clásicos por toda la península. El acordeón, que siempre decimos la península, claro, y nos quedan las porque islas. Porque acuérdate de Miguel Afonso, se llama. Miguel Afonso, el canario que toca la acordeón estupendamente. Y además el acordeón acompaña estupendísimamente las habaneras, las habaneras que se cantan por Murcia, por todo el norte, lógicamente. Pues por todo Levante. Vamos a escuchar de este grupo, del grupo Cicután, de su último CD, El Indiano, Músicas Dasti Edilla, este tema que se titula Cercavilla del Arriazu, que está sacado de un pueblo aragonés que se llama Masalló. Vamos a escucharlo. Thank you. Qué música más alegre, ¿eh? Ya te digo, yo no vuelvo a preparar otro programa de estos así bailables si no hay mozas, ¿eh? Ya, porque con lo que ha durado este tema, bien nos podía haber dado tiempo a bailar aquí, ¿eh? Pues qué barbaridad. Se echan falta, sí. Bueno, pues comentábamos antes que al iniciarse el siglo XX, el acordeón era conocido por toda la población española. Estaba al alcance de casi todos y por eso adquirió un carácter popular. Este fenómeno, que se inició a finales del siglo pasado, perdón, del otro siglo, del 19, sí. Pues hizo cambiar la imagen del instrumento. El instrumento que empezó a ser un instrumento pues de corte clásico, de pues como un poco complejo, de trabajarlo mucho los músicos clásicos y preparados, pues pasó a ser un instrumento rural y sirvió para interpretar, como comentaba antes, los bailes de moda. Y además amenizaba muy bien, como nos daba fe de ello Cicután en este tema, para los bailes a lo agarrao, a los panceaos, que hablábamos ya en otra ocasión en la gila, ¿no? Pero no es un instrumento muy caro para ser un instrumento popular o muy de la... Es que hay muchos tipos, o sea, cualquier instrumento puede es caro. Ten en cuenta que de todas formas, el acordeonista también no te lo encontrabas todos los domingos. A un pueblo, a una aldea, lo llevaban para que tocase más o menos en la fiesta. Y además, como decía Tono, hubo grandes fabricantes por toda España, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Palencia, en Galicia, bueno, en Bilbao, o sea que había... un cacharro demasiado complicado, muy complicado, con fuelle, sí. con lengüetas, con teclados, y con tenía su intríngulis, eso de tocar, complicado de tocar, y también de fabricar, porque por eso, los alemanes siempre han guardado como un secreto en su fabricación, siempre tenían alguna aleación para las lengüetas, que se cuidaban mucho de no dar el secreto de cómo hacían esas aleaciones para que afinasen perfectamente... Esos acordeones, al final todo se sabe y se va extendiendo, está claro. En España, pues a partir de la segunda mitad del siglo XX, voy a hablar así del siglo XX, pues sigo del siglo pasado y luego meto la pata, pues pasa de estos bailes populares y tradicionales, pasa a los bailes de salón. Y de los bailes de salón pasa hacia las salas de conciertos. Os comentaba que gracias a esas modificaciones y distintos perfeccionamientos técnicos conseguidos por los diferentes artesanos y fabricantes, satisfacían así las necesidades musicales de un gran número de intérpretes ya de temas clásicos. Entonces hay muchos compositores, entre ellos también tenemos la suerte de conocer a uno a que hemos entrevistado pues bueno, hace un tiempo ya, que además deberemos retomar porque tiene muchos trabajos hechos, que es Gorka Hermosa. Que ha colaborado además con el disco último de Manuel Luna. Ajá, que vive además aquí cerquita. Eso es. Él es del País Vasco, pero vive ¿en qué pueblo? ¿Maliaño? En Somo, creo. En Somo. Bueno, pues tiene varios trabajos y composiciones. Tiene muchos concursos, ha ganado muchos concursos. En fin, que es una persona muy interesante a seguir dentro del panorama musical del acordeón. Pero y ahora volviendo nos vamos al tema tradicional. Sí, por eso, porque lo que quería indicar, Tono, es que nosotros, como gileros que somos, nos vamos a dedicar más a eso, al tema tradicional, y nos vamos a ir a la otra punta del norte peninsular. Occidental, a la punta occidental de la península, a Galicia. Y dices tú, preguntabas, Noé, la complejidad del acordeón. Con ser un instrumento tan complicado, sin embargo, los músicos tradicionales lo adoptaron enseguida y le dieron muy buen uso y lo tocaban muy bien. Igual parece, no sé, ahora voy a decir una barbaridad, parece más complicado de lo que puede llegar a ser, viendo todos los instrumentistas que salían y que muchos eran autodidactas. Uh-huh. Eso es lo que me ha extrañado, la popularización, ¿no?, de este instrumento, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Que fuera tan en eso, tan... Pues para oír un ejemplo, vamos a Galicia y vamos a oír cómo se adaptó el acordeón para tocar una jota. Entonces vamos a oír, pues, la sota de Forcarei, interpretada con acordeón. Sí, que está sacado el disco Raiceiras, del segundo volumen, y cuyo informante es Ramón Pichel Barreiro. Thank you. Muy bonito también esta jota, esta muy sota, bailable. Esta sota. Y de Galicia nos vamos a pasar a otra tierra hermana, nos vamos acercando ya hacia Cantabria, pero en este caso nos quedamos otro ratuco en Asturias, porque a los asturianos también les ha gustado mucho tocar el acordeón, ¿verdad, Tono? Verdad, Rodri, además es junto con León donde más igual queda más viva la tradición, lo que es la parte sur de Asturias, suroccidental de Asturias, y el norte de León, la parte de las Babias, la Ciana, Michablino. La zona que Menéndez Pidal precisamente decía de la Che Vagueira, Chobo, Chuna, Cheite, esa zona que curiosamente además no se tocaba por ahí gaita o se tocaba muy poco. La gaita es, según unos estudios de Luis Argüelles, que llamaban gaita de ribera a la gaita utricular, era más, como dice el nombre, de ribera, más de la marina. Sin embargo, el acordeón entró más a la parte de montaña y curiosamente en Asturias entró de la mano de los leoneses, porque en las ferias de maestros, que se llamaban así porque contrataban a los maestros, en la cual pues estipulaban los días que le tenían que dar cama, los niños que iban a llevar y tal, uh-huh. Venían muchos maestros de Chaciana, de la Ciana, que tocaban el acordeón, y dentro del contrato firmaban tocar los domingos para el baile. Entonces, de esa forma se fue bailando, por ejemplo, la jota en los pueblos altos de Cangas de Narcea, en Trasmonte, en Charón, se toca con acordeón, sobre todo el son de arriba. El son de arriba es un baile que se baila muchísimo con el acordeón, que luego lo iremos, pero en su versión leonesa, porque como he dicho, esa comarca Astur-Leonesa se funde, vamos, no sabes casi en qué vertiente estás. El son de arriba en Asturias se baila el baile de país o el baile chano en la vertiente leonesa. Vamos a oír un tema, sí, que en este caso hemos elegido un tema de un grupo que además tuvimos la oportunidad de escuchar en Secadura, en el Festival de Secadura, Tejedor, conocido por muchos de vosotros. Y está sacado su CD de 2003, Lunáticos, y el tema que hemos elegido, además, muy, también alegre y bueno, es que el acordeón tiene un sonido especial, ¿verdad? Pero en este caso todavía más porque es un pasacalles. Y es un además, pasacalles. Lo que vamos a oír ahora es un acordeón diatónico. Ajá, está bien porque es verdad, antes hemos hablado de la diferencia, pues vamos a escuchar ese acordeón diatónico de Tejedor y en este pasacalles de Coaña. We'll be right back. muy folky, para mí un poco moderno, esa mezcla de acordeón, gaita y esos ritmos, bueno, es un buen grupo Tejedor, además tiene unos elementos ahí, muy eso buenos, es indudable, es muy los hermanos grupo. Tejedor. Bueno, y como comentabas antes, no se puede hablar del acordeón en Asturias sin hablar del acordeón en León. Que prácticamente lo que he dicho para Asturias ya he ido metiendo a León, porque lógicamente se entroncan, hay una fusión entre los dos territorios, además en esa zona. Comentar que el tema que vamos a oír, que es el baile chano o el baile del país, como le llaman también en León, el son de arriba en la vertiente asturiana, como decía antes, es un baile muy antiguo que se tocaba el son de los panderos cuadrados. Lo tocaban las tocadoras, las mujeres, y fue un baile, como siempre, estaba muy, muy arraigado en todas estas comarcas que te he dicho antes, pues rápidamente los acordeonistas lo incorporaron a su repertorio, enriqueciéndolo con muchas melodías. De hecho, vamos a oír ahora cinco bailes distintos, cinco sones distintos. Los cinco igual no, porque dura cinco minutos. ¿Cómo vamos? No vamos mal. Bueno, oímos un buen trozo. Todo. Oímos, es un baile, además, el son de arriba, el baile del país, es un baile para lucirse los bailadores, tanto las mujeres como los hombres, es de difícil ejecución, hay que mover los brazos haciendo como aspavientos, mover las caderas, eso te he visto yo bailarlo a ti bastante bien, ¿eh? ¿Tú no? En aquella fistuca que fuimos allí, sí, a Asturias, bueno, ¿cómo saltabas? Antes de la operación de la rodilla, además. Si te llega a ver el médico... Madre mía. Bueno, pues este baile del país, que está sacado de un disco... que se llama Aceito. Aceito, un disco muy, muy recomendable. Bueno, como casi todos los que ponemos, Tono. Músicas, canciones y bailes de la montaña occidental asturleonesa, y escuchamos a Lucía Núñez Merinjas, este baile del país. Thank you. así poquito a poquito. ¡Me lo vas a pisar! Poquito a poquito, sí, es una lástima tener que bajarle, pero claro, dura casi 6 minutos. Es un sacrilegio, bueno, lo que estamos haciendo con el baile del país, ¿eh? Bueno, pero lo que comentaba, poquito a poquito nos vamos viniendo desde León, qué buena tierra León, y nos venimos hacia la nuestra, ya, y morcillas y todo. Bueno, digo. Bien, nos venimos hacia Cantabria. Y en Cantabria, desgraciadamente, en Cantabria existe mucha documentación gráfica de acordeonistas que tocaban sobre todo el acordeón diatónico, pero realmente no nos ha llegado nada. Simplemente esas fotografías antiguas de principios del siglo XX, incluso hasta media. De todas formas, no quiere decir que la tradición esté muerta, porque recordarás, Rodri, cuando estuvimos en Caldas, la orquesta la hacía un acordeonista, un señor que, un batería iba a decir, la batería se reducía a un bombo, un tambor y un platillo, y otro músico que daba allí como una especie de panderetuca y hacían el baile. Y cuando estuvimos en la fiesta de Renedo, en la Magusta de Renedo, también salió enseguida por allí un señor mayor acordeonista que además nos encandiló a todos, porque casi el sonido del acordeón pues hace, da otros timbres. En la Braña otros, de Cildad recordarás que también había otro acordeonista. Sí, o sea, sí. La tradición acordeonista está viva. Está viva, pero hay pocos registros de ello. Sí, muy pocos. Y además es que quizás les ha visto demasiado, ¿cómo decirte? Vaya, se me ha ido la palabra ahora. No sé. Cotidiano, el cotidiano, sí. Quizás. Y entonces no se les ha prestado atención, sí, a todos estos, sí, instrumentistas, sí, sí. Bueno, pues que alegraban en las romerías. A todos aquellos que se puedan interesar por el acordeón y hacer grabaciones sobre ello, que lo hagan, porque realmente merece la pena. Y de Cantabria hemos elegido un tema del grupo ya extinto Saltabardales, bueno, lamentablemente. Que siempre más hemos dicho que más nos gustaba. De su disco Amayuelas, que le grabaron en 1999 y que se titula La rumba del cupo. No me vas a pisar esto. Pero no es venganza, es que son y 26 ya. Y por lo tanto nos quedan 4 vale. minutitos de programa y tenemos 2 temas musicales que van a durar más o menos eso. Pero comentar un poco, ya nos vamos. Dejamos Cantabria y entramos en el País Vasco, lugar con muchísima fuerza del acordeón, aquí llamado triquitisa. Sí. Por cierto, antes de meternos en materia, está tan arraigada la tradición del acordeón que en Bilbao hay un estilo musical ligado al acordeón que se llama bilbainadas. Interpretadas con acordeón. Efectivamente. Y también comentar que la triquitisa también es un tipo de baile, es un estilo de música. Y que en principio era, bueno, hay por ahí teorías que era como se denominaba el pandero. Eso es. Y al juntarse con el acordeón. Al juntarse con el acordeón, la pareja de pandero y acordeón, que vamos a escuchar seguidamente, pues se acabó llamando triquitisa a la pareja. Y de ahí derivó que cuando ya se extendieron y ya solo tocaba la triquitisa, se llevó el nombre al repartir. Eso. Se llevó el nombre el acordeón. Eso es, que la triquitisa, que además se llama así desde, bueno, pues hace unos 25 años, porque al principio se llamaba filarmoniquea, se llamaba la triquitisa. Bueno, decir que a los intérpretes de triquitisa se les llama triquitulari. ¿Cómo? Triquitularis. Y que... Vale. A ver, Tono, que me has despistado. Ah, y que la primera mención escrita sobre el acordeón diatónico en el País Vasco data de 1889, cuando nos cuenta que Juan Carlos Guerra, que sitúa esto en la romería de Urquiola, y lo denomina un nuevo acordeón diatónico. Sirve, bueno, es un instrumento un poco más ligero, más pequeño, más fácil de llevar a cualquier romería, a cualquier fiesta, que el acordeón grande, el acordeón cromático de teclas, y que, bueno, pues interpreta pues para muchas piezas de baile y danzas, ¿no? Y vamos a escuchar aquí en Tono. Pues porque... nada más y nada menos que a unas leyendas del folclore vasco, a León, a Mauricia, que la oiremos cantar, a Facio y a Basi, de su disco Alboca y Triquitisa de 1998, de hace 10 años, pues vamos a oír unos puerros, en concreto Gironac Beharbadu. Bueno, decir que queremos dedicar este tema a todas las himnas que nos escuchan, y que, como comentábamos un poco antes, a veces es difícil encontrar un tema de acordeón acompañado de voz, pero en este caso con la triquitisa sí. Y ya veréis con la voz de Mauricia y cómo jalea a Facio y a Basi. Vamos a escucharlos. Como motos, bueno. Mauricia. Menudo remango tiene la señora. Bien, y no nos podíamos ir de este programa dedicado al acordeón, y no nos podíamos ir del País Vasco sin escuchar al maestro de la triquitisa, Kepa Junquera, Bilbao y Noel, que ha editado hasta la fecha 14 álbumes y que ha sido ganador del premio en el 2004 del premio Grammy Latino al mejor álbum folk por su disco en directo K. Los últimos discos pues son Maren de 2001, K de 2003, Athletic Biosec del 2004, Hiri del 2006 y Echea del 2008, que además os le queremos comentar porque el próximo 22 y 23 de diciembre en el Teatro Arriaga de Bilbao se presentará en directo este proyecto de Kepa Junquera, Echea, cuya recaudación de estos conciertos se destinará a colaborar con Diamond Shield, que es una ONG fundada por el músico de Sierra Leona, colaborador también del proyecto Echea, Seidú. Bueno, pues que os animamos a todos los que podáis, queráis, escuchar a Kepa en directo los días 22 y 23 de diciembre en el Teatro Arria de Bilbao. Como hemos pasado tan rápido por Cantabria, no he comentado que en octubre, o sea, el mes pasado, se celebró el último Festival de Acordeón de Torrelavega, una cita anual que congrega a los mejores acordeonistas, pues tanto nacionales como extranjeros. Pues sí. Bueno, y decir también que antes le hemos nombrado a Gorka Hermosa, que tiene conciertos el día 6 el día 6 de diciembre en Arrasate, en Guipúzcoa, y el día 20 de diciembre en Santander, en el tenis de la Magdalena, pues con su acordeón, evidentemente. Y nos vamos, Tono, nos vamos. Nos vamos a ir oyendo a Kepa Junquera, de su disco Bilbao Hora Cero, un tema titulado Arín Novo. Y nosotros volveremos dentro de 15 días, el martes 9 de diciembre, con un programa titulado Pueblos Heterodoxos. Efectivamente. Ya hablaremos de esos pueblos. ¿Quiénes son los pueblos heterodoxos? Pues si lo queréis saber y queréis escucharnos, pues el martes 9 de diciembre aquí estaremos para contároslo. Bueno, pues la adivinanza. Ser, a ver. Sí. Ya llorará el 9 de diciembre. Bueno, la adivinanza. Pues nada, en tono, manos de las damas, sí. Unas veces encogido y otras veces estirado. Digo, ¿qué es? El hilo. No. No da una. Unas veces, la lana. El acordeón, ¿no? La cordial, el abanico. Abanico. Como hablaste de hilar y tono, siempre me despistas. Bueno, nada, que ha sido un placer volver a estar aquí con vosotros en la gila, Noé, Tono Reguera. Rodrigo Miguel Gómez. Venga, que nos vamos. Hasta siempre, amigos. Venga, hasta siempre.